Thank you. levántate y a estos sinvergüenzas párale los pies. Pueblo de Madrid, movilízate y a estos sinvergüenzas párale los pies. Pueblo de Madrid, movilízate y a estos sinvergüenzas párale los pies. Thank you. No se vende, se defiende. Thank you. Leoncito. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! una crisis, es una estafa. No es una crisis, no es una estafa. No es una crisis, es capitalismo. No es una crisis, es capitalismo. Es capitalismo. Anticapitalista. Anticapitalista. Anticapitalista.